estoy esperando en el bar a que llegues tú. Estoy impaciente y espero tu voz escuchar. Un niño me trae un mensaje, tú no has de ver.